Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana, supervivencia. Carne de puchero y un par, tú pides un par de huesos de espinazo y un par de costillas. Un sufrimiento desplegado. En su origen hay un nudo de sufrimiento. Toda existencia es una expansión y un aplastamiento. Todas las cosas sufren hasta que son. La nada vibra de dolor hasta que llega al ser en un abyecto paroxismo. Los seres se diversifican y se hacen más complejos, sin perder nada de su naturaleza primera. A partir de un determinado nivel de conciencia, se produce el grito. La poesía deriva de él. El lenguaje articulado también. Miguel tiene 15 años. Ninguna chica le ha besado nunca. Le gustaría bailar con Silvia, pero Silvia está bailando con Patricio y es evidente que le encanta. Él está petrificado. La música penetra hasta su yo más profundo. Es una lenta magnífica de una belleza irreal. No sabía que se pudiera sufrir tanto. Hasta el momento había tenido una infancia feliz. Miguel no olvidará nunca el contraste entre su corazón oprimido por el sufrimiento y la estremecedora belleza de la música. Se está formando su sensibilidad. Thank you. ir hasta el fondo del abismo de la ausencia de amor, cultivar el odio a uno mismo, odio a uno mismo, desprecio por los demás, odio a los demás, desprecio por uno mismo, mezclarlo todo, sintetizar. En el tumulto de la vida, ser siempre perdedor. El universo como una discoteca. Acumular gran número de frustraciones. Aprender a ser poeta es desaprender a vivir. La vida es una serie de test de destrucción. Hay que pasar los primeros test, atascarse en los últimos, fallar en la vida, pero fallar por poco, y sufrir, sufrir siempre. Debéis aprender a sentir el dolor por todos vuestros poros. Cada fragmento del universo debe ser para vosotros una lesión personal. Sin embargo, debéis sobrevivir al menos durante algún tiempo. No hay que desdeñar la timidez. Se ha considerado a esta como la única fuente de enriquecimiento interior, y no es mentira. En efecto, en esos instantes de desfase entre la voluntad y el acto es cuando comienzan a manifestarse los fenómenos mentales interesantes. En ausencia de dicho desfase, el hombre es poco más que un animal. Si no conseguís articular vuestro sufrimiento en una estructura bien definida, estáis jodidos. El sufrimiento se os comerá crudos, desde dentro, sin que hayáis tenido tiempo de escribir nada. La estructura es el único medio de escapar al suicidio. Y el suicidio no resuelve nada. ¿Qué coño estás hablando, tío? ¿De qué hablas? No trabajéis nunca. Escribir poemas no es un trabajo, es una carga. No paséis por alto nada de lo que os pueda aportar una parcela de equilibrio. Un poeta muerto ya no puede escribir. De ahí la importancia de seguir vivo. Este razonamiento tan simple os resultará a veces difícil de mantener, en particular durante los periodos de prolongada esterilidad creativa. No temáis a la felicidad. No existe. Golpear donde más duela. Identidad entre lo verdadero, lo bello y lo bueno. La sociedad en la que vivís tiene como fin destruiros. Otro tanto se puede decir de vosotros respecto a ella. El arma que empleará es la indiferencia. Vosotros no podéis permitiros adoptar la misma actitud. Pasad al ataque. ¡Los he visto más rápido! Toda sociedad tiene sus puntos débiles, sus heridas. Meted el dedo en la llaga y apretad bien fuerte. Profundizad en los temas de los que nadie quiere oír hablar. El en vez del decorado. Insistid sobre la enfermedad, la agonía, la fealdad. Hablad de la muerte y del olvido. No os adhiráis a ninguna idea. O bien hacedlo y después traicionadla enseguida. Thank you. Mi hermana era muy fea a los 17 años. En su clase de tercero le llamaban el Cayo. Una mañana de noviembre se tiró al embalse. Pero pudimos sacarla del agua turbia y amarilla. Acurrucada bajo el edredón como una rata obesa, soñaba con una vida serena y despreocupada, sin relaciones sociales ni esperanzas de follar, pero dulce y tranquila y casi evanescente. A la mañana siguiente descubrió unas formas ligeras y escurridizas en la pared de su derecha. Me dijo: quédate conmigo, no dejes que me duerma. Estoy viendo un Jesús enorme, cojeando a lo lejos. Me da un poco de miedo, dijo, pero no puede ser peor que esto. ¿Crees que volverá? Me voy a poner una blusa. Estoy viendo casitas, hay un pueblo entero. Ahí es todo tan bonito, ¿crees que me dolerá? Cine porno, unos jubilados cascados contemplaban escépticos los retozos mal filmados de dos lascivas parejas. No había argumento. He ahí, pensaba yo, el rostro del amor, el auténtico rostro. Algunos son seductores y seducirán siempre, y el resto sobrevive. No existe ni el destino ni la fidelidad, solo cuerpos que se atraen, sin sentir ningún apego ni, desde luego, piedad. Uno juega y después destroza. Algunos son seductores y, por lo tanto, muy amados. Sabrán lo que es un orgasmo. Pero hay tantos otros cansados y sin nada que ocultar, ni siquiera un fantasma. Si acaso, una soledad agravada por la impúdica alegría de las mujeres. Si acaso, una certeza, eso no es para mí. Un oscuro y pequeño drama. con certeza morirán un poco desengañados, sin ilusiones poéticas. Practicarán a conciencia el arte de despreciarse. Será algo mecánico. Me dirijo a todo aquel que nunca haya sido amado, que nunca supo gustar. Me dirijo a los ausentes del sexo liberado y del placer corriente. No temáis, amigos. Vuestra pérdida es mínima. El amor no existe en ninguna parte. Solo es una broma cruel de la que vosotros sois víctimas. Una jugada de experto. No envidio a esos pomposos imbéciles que se extasian ante la madriguera de un conejo, porque la naturaleza es fea, cargante y hostil. No tiene ningún mensaje que transmitir al ser humano. Es agradable al volante de un potente Mercedes, atravesar lugares grandiosos y solitarios, manejando con destreza la palanca de cambios, se domina en los montes, los ríos y las cosas. Los cercanos bosques se deslizan bajo el sol y parecen reflejar conocimientos antiguos. Se presienten maravillas en el fondo de sus valles y al cabo de unas horas empiezas a confiarte. Te bajas del coche y empiezan los problemas. Aterrizas en mitad de un desorden repugnante, de un universo abyecto y desprovisto de sentido, hecho de piedras, de zarzas, de moscas y de serpientes. Echas de menos los aparcamientos y los vapores de gasolina, el brillo suave y sereno de un mostrador de níquel. Demasiado tarde, demasiado frío, comienza la noche. El bosque te oprime en su cruel sueño. Thank you. Este ha sido Naufragio Urbano, un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.